estamos arrancando hasta las 0 horas, digo, estamos ahí, cerquita, antes del Negro Dolina, por la 103.5, esto es Goga FM. Nuestros teléfonos, para aquellos que lo soliciten, quieran enviar mensajes o alguna ayudita, aquí estamos, para servirlos, 455-800-455-999. Y los que nos quieran sintonizar por internet, solo tienen que poner Goga FM y ahí entran a la radio y estamos online hasta las 0 horas. Esto es La Isla Robinson. Vamos ahora con el señor Amos Lee. Ah! Thank you all very much for listening to us. We appreciate it. Much at all, but I know that one day everything will be okay. Just wait and see. You might say I don't live high on the hog. I'm unemployable, no one will front me a job. I live from day to day on a handout or two, and I can't say a word when someone asks me what's new. But I know that pretty soon that I might hang the moon. Just to wait and see. Hey, I'll be coming back in a Cadillac, living in some mansion, not some shotgun shack. I'll be coming back, showing up in a Cadillac. Suit, no fancy dress shirt. Anything I wear is usually covered with dirt. I don't have a woman or a girlfriend to love. All I have is faith in the Creator above. But I know that one day everything'll be okay. Just wait and see. Right side of the track, I'll be coming back. Showing up in a Cadillac. All right now, all right now. Won't expire. Why a real convertible Cadillac? Make them all for love, baby. Make them all for love, baby. My Cadillac, baby. Ah. for love now. Make a moan for love now. Wanna hear you say, wanna hear you say. I bet there's some girls in No Towton tonight that could make some noises like that. Well, you know, I would like to try something here. I wonder if you could help us out by clapping your hands or stomping your feet or oh, that's good. You know, over in America, in the USA, on Sunday morning, in church, they do a thing called soul clapping. You know anything about soul clapping? I'm gonna teach you real quick about soul clapping. It goes like this. But don't sit up, 'cause we're teachers up here, and we'll keep you after the show. Okay, now keep that nice and tight, 'cause we're just gonna turn it over to you for a few bars. Here we go now. Ah, that's good. You are doing it. Now, can you yell out while you're doing that at the same time? I thought you could. Yeah. They kept going the whole time. Yeah. You get an A. A plus. Gotta go now. Gotta go now. But I'm gonna come back in a Cadillac, Zeta. You ain't seen nothing lately. And when I come back, I'm gonna get you in the back of my Cadillac, Zeta. Make a moan for love now. For love. Climbing in the back, some rooftop, digging get in the sun with gasoline. Ooh, ooh, ooh. Make a move for love. Climbing in the back, some rooftop, digging in the sun with gasoline. Ooh, ooh, ooh. Make a move for love. Climbing in the back, some rooftop. Hey, thank you. Ahí pasaba el magnífico Al Kooper. Les cuento un poco de la historia de este músico notable. Es uno de los íconos, por ahí no tan popular, pero monstruo, porque está detrás de cantidad de cosas que si... bueno, ahora me escuchan con atención, se van a dar cuenta. Al Kooper, cuyo verdadero nombre es Alan Peter Cooper Schmidt, un neoyorquino, nacido ahí en el Brooklyn en febrero del 44. Es un pianista, guitarrista, organista, se lo tiene mucho con el órgano, cantante, compositor y productor discográfico de rock y blues. Con solo 14 años, allá por el 60 y pico, fue guitarrista del grupo The Royal Teens y en 1960 escribió su primer hit, This Diamond Ring, para el grupo Gary Lewis y The Playboys. En el 65 se instala en Greenwich Village y conoce a Bob Dylan, nada más y nada menos, con quien actuó y realizó diversas grabaciones, entre ellas Like a Rolling Stone y el álbum, uno de los álbumes famosos de Dylan, Highway 61 Revisited, en el que también colaboró Mike Bloomfield, otro grosso de la guitarra bluesera blanca, por así decirlo, que sería en adelante compañero de Cooper en varios proyectos. Ese mismo año, estoy hablando del 65, forma el grupo The Blues Project, del que se separa tras su actuación en el Festival de Monterrey, aquel famoso festival del año 67, impulsando una nueva formación a la que denomina Blood, Sweat and Tears, otra gran banda ícono de la historia de la música americana, con la que grabará un disco, Child's Father to the Man, en el 68. Tampoco se consolida. Al Kooper ya venía muy tirado a solista, un tipo que picoteaba, armaba un lío bárbaro y luego se alejaba. Lío bárbaro digo de buena manera, ¿no? Porque bendijo cada banda en la que estuvo con su talento. Decía que tampoco se iba a consolidar con Blood, Sweat and Tears, pero graba un disco y se abre de él el proyecto. Sigue su carrera solista. Tras dejar la banda junto con Mike Bloomfield y Stephen Stills, otro violero del grupo Crosby, Stills y Nash, famosa banda también esta, grabará un reconocido álbum, Super Session, en el 68, muy bluesero ya a fondo, este terrible disco de zapada bluesera crudísima. Este reputado músico de sesión grabará con los Rolling Stones, decía, B.B. King, Jimi Hendrix, Alice Cooper, Los Who, Cream. Además de sus propios discos como productor, destaca en su carrera el descubrimiento, el haber sido el precursor, lanzador y productor de los tres primeros álbumes de Lynyrd Skynyrd, banda ícono del rock and roll sureño americano. También ha escrito bandas de sonoras para cine, televisión, o sea, tiene una carrera de la hostia, todavía anda vivito y coleando un talento el señor Al Kooper. Para aquellos que no lo conocían, ahí lo tienen, pasamos dos temas de él. Ahora vamos con el magnífico Bill Wyman y sus Reading Kings. Unless I'm holding you. I can't have you. So you wanted a little rock and roll, yeah? Okay, let's do one of the tunes. La Isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras cosas. Por 103.5, Boga FM. do you feel like singing? All right, keep it grooving. And now, repeat after me. Rock me. Rock me. Rock me, baby. Rock me. Rock me. Rock me, baby. When it's good, you get loud. Y ahí está sonando la guitarra y la voz del señor B.B. King, que con sus 87 años todavía sigue de gira y tocando en forma constante. Estaba leyendo algunas frases citadas por el mismísimo B.B. King, que tienen que ver muchísimo con su espiritualidad, su pasión con la música y sus pensamientos con la vida. Dice B.B. King: vos tenés un alma, tenés un corazón, tenés el sentimiento de que tu música es vida. La vida que vivimos en el pasado, la vida que estamos viviendo hoy y la vida que creo que viviremos en el futuro, mañana. Esos son los pensamientos del maestro. Yo creo que hay un lugar para tocar la guitarra, dice Viking, y hay un lugar para cantar el blues. Siempre lo existe. Bien, estamos entonces con un clásico, perdón, Rock Me Baby, uno de esos grandes clásicos de Viking. Vamos con un tema más de Viking. If you want my loving, if you really do, don't be afraid, baby, just ask me. No, I'm gonna give it to you. I wanna see you with it. Stretch out your arms, little boy. You're gonna get it. Cause I love you, babe. Baby, baby, baby, I love you. There ain't no doubt about it. I love you. Baby, baby, baby, I love you. I love you. I love you. Baby, I love you. If it's all the same to you, baby, we'll be right back. escuchando Bright Light Big City, un clásico de señor Jimmy Reed, un grosso de la historia del blues. Hay tantos personajes tan importantes, cada vez que escucho cualquiera de estas versiones siguen teniendo esa misma atención, esa misma solución tan grosa y directa al corazón de aquellos que les gusta el blues, que vuelve a ser campeón el tema. Un tema re simple, pero bueno, ahí está, eterno. ¿Qué estábamos? Estaba ahí leyendo un poquito. Se ha realizado aquí en la comarca, en el Bolsón, en el Hoyo, desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo, o sea, hasta ayer por la noche, el Patagonia Festival Internacional de Documental Experimental, con gente. Ya vamos a estar, en la semana próxima nos va a estar visitando gente que estuvo en la organización, en la parte de prensa y todo lo que tuvo que ver con este Festival Internacional de Documentales, muy muy bonito, aquí en Bolsón y en la ciudad del Hoyo, con actividades de todo tipo. No quiero adelantar nada de lo que sucedió, así después viene aquí la gente y nos dice un poco qué es lo que pasó. Estoy mirando en la web, hay cosas muy muy bonitas. El festival dice presenta documentales comprometidos, creativos y experimentales de todo el mundo. Vino gente de Francia, obviamente de la ciudad de Buenos Aires, gente aquí de la Universidad de las Artes, del cine de Bolsón también presentaron su trabajo. Hubo sanas competencias, ¿no? De cortometrajes, largometrajes, programas de retrospectiva y destacados autores internacionales que exploraban la frontera entre el arte, la realidad y todo su universo. En esta edición se proyectaron trabajos de Robert Cahen de Francia, Ana Brahms de Holanda, Narcisa Hirsch de Argentina, Anastasia Lapsui de Finlandia, Marcou Lemunskalio, un ruso, Annette Margar de Canadá, Vladimir Perovic de Montenegro y otro sinfín de artistas. Qué bueno esto. Todos los fines de semana Bolsón ofrece algún evento cultural, no tiene descanso. Lo que ha sido el verano a pleno con la cultura. El fin de anterior estuvo el festival de jazz de Bolsón, que también tuvo performance tremenda con el Pipi Piazzolla. Estuve la suerte de conocer a Mariana Quiroga, creo que Marianita era ella el nombre, Quiroga, una vocalista argentina muy muy jovencita, chiquita, flaquita, que ya ha hecho muchísimo buen escenario en Capital Federal, en Buenos Aires, y algunas giras ha hecho ya también por los Estados Unidos. Vamos a escuchar, hablando de Estados Unidos, a una banda que me gusta muchísima. Ellos son Los Lobos, banda de creada por hijos de inmigrantes mexicanos, un bandón de rock and roll, haciendo algo que ellos siempre, me gusta mucho escuchar, hacen rock, pueden llegar a pasar por el rock and roll, el bolero, los blues, la cumbia, la salsa, el son cubano, la banda de garage, haciendo cosas de Cream o de Jimi Hendrix o de algún bluesero. Pero a mí me encanta cuando Los Lobos hacen Tex-Mex, esa cosa tan bonita, folclórica, que le sale tan bien con acordeonas, guitarras y unas voces espectaculares a cargo del señor César Rosas y David Hidalgo. Vamos con Los Lobos, ya venimos. ¡Échale, compañeros! ¡Ah! One, two, three. Quisiera aborrecerte, aborrecía. Si te fueras por tu ausencia no lloraba. Y negara que un tiempo fuiste mía. Es muy cierto que lloré cuando era niño. Y también cuando sufrí a mis pobres padres. Pero nunca lloraré por un cariño. Eso lo hacen solamente los cobardes. Sé que tienes muchas ganas de dejarme. Pero tienes mucho miedo a que te siga. Cuando quieras deformar tu mundo aparte. Hasta nunca verte, Dios que te bendiga. We'll be right back.

You gotta keep it together. Together. You gotta keep it together. You gotta keep it together. Please keep it together. Está sonando el grosso Ben Harper. 43 años tiene ya Ben Harper y tiene una carrera impecable hace un montón de años. Este tipo es bastante, creo que ha remozado muchísimo la canción y el rock y un poco todo, porque a ver, la formación musical de Ben Harper, de pibe, el tipo crece escuchando muchísimo soul, funk, blues, rhythm and blues, reggae, hip hop, jazz, country. Creo que todo lo que tuvo a mano, que tenía rock y tenía color oscuro, música negra, el tipo lo agarró, ya sea Robert Johnson o Bob Marley, así que sus influencias están en los temas, Hendrix a fondo por momentos, parece Cat Stevens, hay de todo un poco, y siempre ha estado comprometido en sus letras, es bastante combativo con el tema del medio ambiente, la paz, la religión y el eterno entre sus letras. Así que ahí estaba Benjamin Chase Harper, nombre original Ben Harper, en vivo sonando con su banda poderosísima. Lo que siguen, otros morochos ídolos totales, los señores Living Color. right now we're going on down with it. She said, I said, relax. Very relax. I heard her say, baby, don't you worry. Oh, don't worry. Baby, don't you worry. Baby, don't you worry. Cause I'll be your pride and joy. You be my boy, and I'm your dog. Oh, in the morning I wash your feet. Ain't what a woman can take my place. Baby, don't you? Put shoes on your feet, clothes on your back. Oh, keep it clean. On the line. Don't be afraid. Don't be afraid. Cause I'm not hurting. They sit right down, let me explain my life to you. I like a man, man, long and tall, understanding, preaching wrong. Oh, you don't need no money, just love me. God knows I don't go to third degree. All I want you to do, don't enough, because you want to tell them day on down. La armónica del señor Sonny Boy Williamson, este morocho legendario, uno de los fundadores, el cimentador de estilos tan marcados y reconocidos para los músicos que han hecho carrera con la armónica, él como Sonny Terry, James Cotton, Walter Horton, Little Walter, obviamente. Ha sido uno de esos pioneros grosísimos con un sello distintivo a fondo. Aquel que le gusta la armónica y conoce mucho siempre tiene la disyuntiva en nombrar a este hombre entre él, músico de armónica de blues, oriundo del Mississippi de finales del siglo XIX, en 1897, un 5 de diciembre, nace como muchísima gente de esa época en plantaciones, hijo de gente que trabajaba en el campo. Tuvo una composición bastante notable, Sonny Boy, por la parte musical, la armónica ni hablar con todo el clima que lograba y la expresión, y porque sus letras también eran bastante punzantes y directas en cuanto a blues se refiere, obviamente hablando de relaciones y demás. Trabajó desde pibe, ahí girando jovencito por la zona del sur de Estados Unidos, los alrededores de Mississippi, Arkansas, y conoció a íconos del blues con los cuales se asoció y estuvo haciendo esas tocatas en lugares seguramente muy pequeñitos, donde vendían whisky, pescado frito, y era un músico nómade de toda esta zona, junto a Big Joe Williams, Elmore James, Robert Lockwood Jr., todos grandes maestros del blues. Robert Lockwood Jr., recuerdo que me lo mencionó B.B. King como una de las personas que más lo guió a él en la ejecución de la guitarra. Estuvo Robert Johnson, recuerdo, en una guitar player, esos días antes a que Robert Johnson, digo, Sonny Boy Williamson, estuvo con Robert Johnson en esas noches donde el legendario Robert Johnson fue envenenado, aquel músico leyenda de la guitarra y del blues del Mississippi, que fuera envenenado y del cual siempre se habla de que vendió el arma al diablo. Sonny Boy estuvo con él, advirtiéndole que se portara bien porque lo podían llegar a ejecutar a este hombre, y murió envenenado así, por pillín. En 1941, Sonny Boy Williamson fue contratado para actuar en un espectáculo, King Biscuit Time, la publicidad de una marca de galletas en la estación de radio KFFFA de Helena, junto con Robert Lockwood. Ahí estuvo durante muchísimo tiempo trabajando en esa audición radial, hasta que en algún momento, bueno, sucede que era tan notable lo que él hacía y tan popular que el conductor de la radio lo empezó a nombrar como Sonny Boy Williamson. Ya existía un Sonny Boy Williamson, porque eso, si buscan en internet, aparecen Sonny Boy Williamson 1 y 2. El otro era John Lee Williamson, que había arrancado un poquitito antes, también otro grosso de la armónica, pero bueno, los nombres se mezclaban ahí en esa época. Se podrían llegar a llamar igual porque se les cantaba y se armaban unos toletoles que ni les cuento. Bueno, él es el Sonny Boy Williamson 2. Trabajó al lado de artistas de categoría como Muddy Waters, The Band, Willie Dixon, Jimmy Rogers y Otis Spann, grosso pianista este Otis Spann. A comienzos de los 60 permaneció algún tiempo en Inglaterra, donde grabó algunos... grabó un disco, recuerdo, muy lindo, y trajo todo un formato así, este personaje de vestirse con el bombín, el paragüitas, y sobreactuar un poco, un personaje muy estereotipado a veces en los conciertos. Actuó, llegó a tocar con The Animals y con Jimmy Page y los Blues Breakers, la banda donde estaba Eric Clapton. Se me olvidaron algunos datos. Bueno, ahí pasaba entonces, decía Sonny Boy Williamson. Ahora vamos con un poco más de un pianista grosísimo, Gary Brooker. Escúchenlo. Right. Yeah, hey, yeah. I wanna

folks reside in places I ain't never been. Steamboat rides and old freight line and the thought of your way back when. You were 5 and I was 6 and nothing like a southern pine. A Cajun dance at a barbecue on the bayou in the summertime. Places far away and places that stays with me till the day I die. Some trips I took that those in book and a few I've got to hide. I have to tell you stories I know would start to cry. Nothing I know could make me smile like a sunrise day. Thank you. Buenísimo, ahí escuchamos la banda y el acordeón, especialmente de Clifton Jenner, un músico excelentísimo que ya no está. Pero su música sí, siempre haciendo ese zydeco, esa mezcla de folclore de New Orleans tan tan bonito que tantos artistas ha generado. Lo que vamos a escuchar ahora, ya casi en el cierre del programa, traje material de un gran amigo, colega, ídolo, el señor Jorge Pinchevsky, rosarino, que ya partió, no sé, hace varios añitos. 2013, hace 10 años, sí, de la muerte de Jorge. Junio del 2003, un accidente ridículo, que bueno, no viene al caso. Jorge Pinchevsky, violinista, rockero de raza, aquellos que estuvieron en la cofradía de la Flor Solar, junto a muchísimos músicos como Cubero Díaz, que visitó aquí los estudios de Goga el año pasado en una gira. Jorge también estuvo en la pesada del rock and roll. Bandas que fueron tremendamente formadoras, sin duda, del rock y del blues nacional. Billy Bones, Sui Generis, Alejandro Medina, Claudio Gabis, Charly García. Y Jorge Pinchevsky tuvo la alta performance de tocar en Europa junto al grupo francés Gong, violinista, orgullo nacional del rock and roll y del blues. Vamos a escuchar una grabación que encontré por ahí de un reducto blusero, porteño blusero que aún existe, el Samovar de Rasputín, donde se grabaron cantidad de artistas en vivo, y en alguno de estas tantas grabaciones fue editado material donde Jorge está haciendo un tema, creo que se llama Virus Criminal, sí, algo así, y está cantando ahí junto a Napo, el dueño de el Samovar Rasputín. Escuchémoslo. Y vuélvete a una noche. es temprano y vuélvete a orar o ya. Muérete temprano. El señor Kim Wilson y quien cantaba era Lou Ann Burton, una tejana con muchísimos cojones en el escenario, en las grabaciones de estudio también. Nos estamos despidiendo, gente. Re lindo programa, muy peleado junto con Wanda aquí. Wanda Marconi en la operación técnica, Luis Robinson quien les habla, en la conducción, musicalización. Queremos agradecer a la gente del Turrista, que hoy nos asistieron un poquito las panzas con una pizza, estuvimos saboreando una rica cerveza. El Turrista, saludo a Santi, atento, ahí en la Escuénaga 157, están haciéndole el aguante a todas las almas desesperadas que necesitan algo de calor y de mimo en la panza, no se lo pierdan. Les recomiendo la shawarma, vayan y pregunten por eso, mórfense una shawarmita ahí en el Turrista. Gente, vamos a escuchar algo más. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene para el final? El señor Lee Rocker, un contrabajista de la legendaria banda Stray Cats, el material del solista. Yo les dejo un saludo enorme, nos vemos el próximo lunes aquí en Goga FM en la 103.5, en esto que vimos en llamar La Isla de Robinson. Hasta la próxima. Rock and roll y otras llaves. Por 103.5 Goga FM.